Voy a hablar del monitoreo un poco, ¿no? Para terminar. El monitoreo, tenemos un manual de redacción. Andy tiene 66 personas que trabajan allá. Son 57% mujeres y lo demás son hombres, más 14 jóvenes que hacen trabajo voluntario. El equipo de dirección son periodistas experientes y el equipo de redacción son profesionales que están en redacciones, van, regresan, pero el nivel promedio de Andy es 26 años. O sea, es 26 años, 26 años. Entonces, es un equipo muy joven, muy dinámico, ¿no? El monitoreo se hace de dos modos, ¿no? Se hace el monitoreo manual y el monitoreo electrónico, ¿no? Y estamos pasando el monitoreo electrónico casi total ya, ¿no? El monitoreo, voy a hablar de él, ¿no? Porque es mejor. El monitoreo, se ha diseñado una herramienta, un software, ¿no? Que captura cuando sale el periódico. Él hace lectura en todos estos periódicos de qué sale sobre niñez y juventud bajo 45 ítems, ¿no? Que tengo aquí, estos ítems, que son educación, salud, violencia, deficiencia. Sí, educación tiene varios, ¿no? Enseñanza infantil, enseñanza fundamental, educación profesionalizante, o sea, son varios rubros, ¿no? Violencia, medio ambiente, media, salud, drogas, AIDS, trabajo, tercer sector, violencia, cultura, esporte, y también todas las fuentes oídas, ¿no? Que si son alumnos, profesores, asociados, la ANDI, los consejos, el gobierno, especialistas, familia, papá, mamá, otros familiares, hospitales, iglesias, instituciones. O sea, tiene todo un diseño en que eso es capturado, ¿no? Primer momento es capturado, hecha una lectura de esta clipage, ¿se puede decir? ¿Clipar? ¿Cómo se dice eso? Clipage. Clipping. Clipping. Clipping. Un clipping. Bueno, se hace esta selección, se hace la selección de, que es el clipping, y después se hace esta lectura. La lectura y los análisis están hechos primero por un equipo que trabaja allá mismo, pero después según los temas por equipos de especialistas, ¿no? Entonces ustedes van a ver que hay una cantidad de producción de materiales en ANI que es impresionante, ¿no? Ahora estamos sacando los libros. Entonces, sale informe sobre salud, informe sobre educación, informe sobre la acción de los medios, sobre cómo los suplementos tratan determinadas cuestiones. Cada uno de estos informes sale después de pasar por un análisis de un grupo de especialistas en el tema, ¿no? Entonces se juntan todas las informaciones que salieron en el año, por ejemplo, ¿no? Se pasa a un grupo de especialistas, ellos estudian, hacen 2 a 3 reuniones de trabajo, hacen textos, de estos textos, junto con periodistas, salen los informes, ¿no? En ese momento, y el manual de clipage, de redacción, de todo eso lo tengo aquí, o sea, hay una definición de qué significa cada uno de los ítems que se está buscando y que se está trabajando. Ahora con el clipaje en electrónica, las posibilidades de cruces son inmensos, ¿no? Entonces, no solo del sistema de información, pero qué publica cada periódico, qué más trabaja cada periódico, pero también cómo escribe un periodista, cuánto el periodista escribió sobre el tema, si fue proactivo o no fue proactivo. Y decimos siempre que hoy día Andy tiene más informaciones sobre las empresas de comunicación de lo que casi tienen ellas mismas de ellas, ¿no? Porque podemos decir a ellas, mira, ustedes están haciendo eso y no están haciendo eso. Y de hecho sacamos lo que llama el informe anual, ¿no? De la situación de los medios de comunicación respecto al tema. Entonces aquí ponemos todo lo que hemos mapeado y cuáles son los principales periódicos. El periódico ha mejor tratado el tema, el segundo, el tercero, o sea, hay un puntaje de todo eso. Este puntaje es tan riguroso que los medios, los propietarios de medios tienen interés, ¿no? Y acompañan eso, ¿no? Entonces saben cuando están en el primer, caen para el tercer, suben y hacen discusiones en redacción respecto a eso, ¿no? Y nosotros hacemos un trabajo con ellos y de presentar, jamás de estar ahí a hacer pelea con los periodistas, no es esta la misión de Andy. La misión de Andy es negociar y apostar a que el periodista pueda trabajar y tener las informaciones para cambiar la lógica, ¿no? Eso aquí tiene, está en el interior de esta carpeta ahí. Ustedes van a ver que sacamos también informes para radios comunitarias, para escuelas, para maestros, para profesores, ¿no? Para que ellos puedan trabajar. Y recién ahora empezamos la colección de los libros, ¿no? Tenemos aquí, he traído 5 libros, están por salir más 5, y que son temáticos. Entonces ahí quiero apuntar 3 cositas porque ellas son interesantes en términos de lo que ha hablado Germán. La primera cosa es que hasta ahora, 2002, nos dimos cuenta de que a pesar de hacer este monitoreo temático, los temas eran universales, ¿no? O sea, educación, ¿no? Era una cosa muy amplia, ¿no? O violencia, que son temas que trabajamos. Nos damos cuenta de que eso ya, por el nivel de desarrollo, ya no es suficiente. Y que tú tienes que empezar a hacer cruces entre educación, edad, relación con salud. Tiene que hacer otros niveles de cruz, ¿no? Que la diversidad ya que apunta en este momento la sociedad brasileña exige, ¿no? Que se trabaje con otro nivel de información a los periodistas. Por ejemplo, género, cruces con todo eso. Raza, etnia, cruces con todo eso, deficiencia y cruces con todos los temas, ¿no? O sea, la diversidad exige eso. Aquí ustedes tienen alguno ya, ¿no? Uno que es la mirada sobre la juventud, la juventud. Aquí es sobre las guarderías y cómo se está trabajando eso en términos de medio. La otra es el tabaco, alcohol y la adolescencia en el periodismo, ya con un cruce más fino. Aquí está la relación de los medios de comunicación con la violencia sexual contra la niñez y la juventud, ¿no? Es otro cruce. Y ese aquí es el último, está saliendo ahora uno sobre medios de comunicación, leyes y todo eso, pero ese ya es el primer de la serie, que es ¿qué país es este? Que ya apunta todo eso a nivel de índices de desarrollo humano. O sea, ¿cómo todo este análisis impacta en el nivel de pobreza y de desarrollo humano de la sociedad no brasileña? Y si el IDH, ¿no? Índice de Desarrollo Humano del PNUD, ¿no? Sí. ¿No? Si él no es solo mirar la pobreza como pobreza, pero calidad de vida y otros términos, hemos puesto un análisis bajo eso, ¿no? Entonces, ¿qué sociedad estamos construyendo? ¿No? Aquí está. Y mi trabajo es juntar un poco ahora todo eso para el diseño de Latinoamérica, por supuesto, y también un diseño que lo está apostando la UNICEF para preparar lo que llamamos cursos de periodismo con todas estas informaciones para las facultades de periodismo de Brasil. En eso estoy trabajando yo ahora en el proyecto de UNICEF. Yo, para explicar, la pregunta es quiénes son los socios de Andy, ¿no? Andy tiene una base de soporte que es casi la mayor parte es brasileña misma y viene de empresarios como GIF, Etus, Petrobras, Orsa, Banco de Brasil y todo eso, ¿no? Viene de instituciones internacionales como Save the Children, Kellogg's, Unión Europea y Novib. Pero la gran base de las acciones de Andy vino de UNICEF y de la OIT. Con la OIT estamos trabajando ahora, y ella nos está ayudando en una parte del trabajo, la Lidia, que es el monitoreo de medios en el Mercosur sobre trabajo infantil y género. Un desafío inmenso, ¿no?, que estamos metidos en él y que la Lilia nos está ayudando desde aquí. Y también con las fuentes gubernamentales, ¿no? Tiene dos campañas en ese momento, es mucho, ¿no?, hablar, pero tenemos dos campañas en ese momento. Uno con el Ministerio Público, que es para mejorar, porque está muy bajo el ponteo de los consejos tutelares en los medios. Entonces fuimos al Ministerio Público a hablar allá y decir, mira, aquí hay que mejorar. Entonces hicimos una campaña de spot en televisión de cómo la sociedad puede buscar a los consejos y qué problemas se pueden solucionar. Eso está en Televisión Globo, en todos los canales. Y la otra aquí es una campaña del trabajo infantil, ¿no?, o sea, por la erradicación del trabajo infantil y qué se puede hacer. Y eso se está haciendo con la presidencia de la República. Andy tiene varios concursos, y termino en un minuto más. Varios concursos, voy a decir tres importantes. Uno que es la serie Periodista Amigo de la Niñez, ¿no? Eso es el máximo. Es como un premio anual, ¿no?, en que se premia al periodista que ha trabajado con la niñez, ¿no?, y al cual concurren los periodistas de más alto nivel del país, ¿no? Entonces son amigos de la niñez los periodistas más, y también de los departamentos, claro. Andy tiene un premio al cine por la niñez, tiene un premio para las mejores materias contra la explotación sexual de la niñez, y también un premio a aquellos periodistas que trabajan los jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? Y todos estos son premios avalados por la sociedad, por los mismos medios de comunicación. Como institución ella tiene varios premios, y quisiera decir dos, tiene 13 premios, pero voy a decir dos. Uno es de UNESCO de comunicación, y otro es un premio de gestión, que se llama el Bien Eficiente, que está dado por los auditores de la sociedad brasileña, ¿no?, por la calidad, ¿no?, de gestión que tiene el proyecto. Todo este proyecto, y no lo voy a hablar hoy, ¿no?, todo este proyecto llegó a un punto en que él tenía que descentralizar, ¿no?, y hubo varias sugerencias. Entonces hoy Andy, además de todo este trabajo, ella tiene una red en el país, ¿no?, con instituciones similares a ella en las 5 regiones del país, Amazonía, Sur, Norte, Noreste, Sudoeste, que están haciendo el mismo trabajo a nivel de las regiones, ¿no? Pero de eso voy a hablar un poco más en la próxima exposición, ¿no? El trabajo es entonces con periodistas, desde los periodistas en las esferas públicas, advocacy y apoyo, capacitación a periodistas y a organizaciones no gubernamentales que quieren trabajar con eso, y de ahí con los dueños. Y ahora en el Consejo, intentando ver cómo el Consejo de Comunicación Social puede tener esta mirada de lo que pasa en la sociedad con la niñez y la juventud a través de investigaciones. Muchas gracias. Bien, vamos a tener unos minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Gracias. Quisiera saber cómo está conformado este Consejo de Comunicación Social en el Congreso. ¿Cuáles son sus atribuciones? El Consejo de Comunicación Social está conformado por representantes de los empresarios, representantes de las instituciones de clase, de los medios, de profesionales de medios, de televisión, radio, periodistas, y representantes de la sociedad civil, ¿no? Son 13 miembros en el total, y son sesiones regulares, una sesión mensual donde se toman las decisiones es transmitida por televisión a todo el país. Su misión es recibir las demandas del Parlamento, analizarlas y dar su parecer, tomar decisiones con el Ministerio de Comunicación, Agencia de Telecomunicaciones, y llevar hasta el Congreso las demandas de la sociedad civil y promover discusión pública. En ese momento son dos los grandes temas. Brasil está por decidir el modelo digital de televisión y para Andy eso es clave porque implica en todos los cambios del sistema de producción. Entonces ahí hay toda una discusión. Y la otra discusión es la descentralización de la producción en los medios audiovisuales, o sea, las cuotas de los locales en la región y en el país. Sí. En todos los niveles, ¿no? Se hablan con los dueños de medios, los propietarios de medios de comunicación. Hay reuniones con editores de medios, por ejemplo, se marcan sesiones en Folha de Sao Paulo, ¿no? Y se va ahí, se hace reuniones con editores de Folha de Sao Paulo, con los dueños de Folha de Sao Paulo. Y también aporte sistemático a los periodistas que trabajan en eso, ¿no? Pero hoy, como Andy ya tiene 250 periodistas amigos de la niñez, cuando ella hace capacitación, en general son estos mismos periodistas los que ayudan a capacitar a los demás periodistas. Entonces, es toda una escala, ¿no? En el sentido que se empezó a hablar de frente, pero hoy es un proceso en escala. ¿Y hay muchas necesidades por parte de los dueños? ¿Había que De 92 a 95 era muy difícil convencerlos y por eso la decisión del monitoreo, porque se necesitaba información muy precisa para hablar con ellos. Mira, tu periódico hace él, tu competencia hace eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar juntos y mejorar juntos. Yo te puedo ofrecer eso, ¿no? ¿Y qué puede ofrecer usted? Era una negociación. Entonces, hasta 95 era más difícil. De 95 adelante, con el monitoreo y más periodistas amigos de la niñez y la juventud, como empieza a circular la información entre los mismos periodistas. Muchos periodistas brasileños tienen mucho orgullo de su trabajo con Andy. Eso es una clave muy importante. Claro. Claro, sí, el observatorio con una calidad de información, ¿no? Porque solo observatorio en sí mismo pautar era bueno, pero no era suficiente. Había que medir la información y decir, pero aquí no está bien y eso se puede mejorar y te ayudamos, ¿no? Entonces, era un observatorio de la producción de lo que circula, ¿no? Y de ahí los análisis con ellos. Se relaciona la Comisión de Comunicación Social. En México, históricamente, esta ha sido una demanda histórica, no solo desde hace como 10 años que se han presentado sobre el 14 iniciativas de reforma del canal de televisión, sino desde hace como 20 años que se han organizado consultas nacionales para esta reforma y ha sido una demanda creciente de organizaciones académicas, ciudadanas, legisladores. Y bueno, con las propuestas han sido distintas, unas con facultades más radicales, otras y autonomía plena y otras con, digamos, más resultados. Aquí lo que nos ha fallado es que no hemos encontrado los mecanismos de consenso entre los diferentes actores de la industria para poder conformar un órgano de profesionales. Y mi pregunta es, ¿cómo lo hicieron en Brasil para llegar a eso? Bueno, yo, es que el tiempo no alcanzaba, ¿no? Pero el Consejo en Brasil empieza con la crisis de los medios de comunicación. Estaba en 88, pero solo empezó en 2002. Estaba en la Constitución. En la Constitución que fue legislada, se decía hay que tener en la comisión propietarios de medios, representantes de instituciones de clase y la sociedad civil. Eso era constitucional, ¿no? O sea, venía de la Constitución. Entonces no se trataba de que nosotros teníamos que entrar en acuerdo, ¿no? Era una reglamentación constitucional. Entonces, ¿quiénes quieren estar? En el momento que viene la crisis, Globo está en quiebra, ¿no? El sistema Globo de televisión, ¿no? Y fuera de eso, todos tienen sus crisis en ese momento, ¿no? Entonces, si esta Constitución viene Y esta constitución es parte del grupo que va a avalar lo que sale en el Congreso, entonces todos los propietarios querían estar, todos los representantes y la sociedad civil. Son discusiones durísimas, no son discusiones fáciles. Además son durísimas porque, por supuesto, los propietarios de medios de comunicación no solo tienen su lobby en el Congreso, pero tienen su staff de abogados y juristas que llegan con discusiones muy puntuales, ¿no? Nosotros todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para acompañar a ellos. Entonces hay un grupo de abogados hoy que se formó una institución que se llama Pro Bonus, en que los abogados donan hora de su tiempo para acciones sociales, ¿no? Este instituto Pro Bonus empieza a apoyar las discusiones sobre la cuestión de las comunicaciones a los grupos de la sociedad civil, en especial a Andy, ¿no? A decir que se quiere, que no se quiere, ¿no? En la relación con el Consejo. Es un momento muy difícil, yo creo, para Latinoamérica, y estos consejos en ese momento son piezas claves. Es como esta discusión que estamos haciendo. Es otro nivel, pero es un nivel muy, muy importante, ¿no? En mi análisis. Negociaciones durísimas, ¿no? De, en general los premios se abren al país, los periodistas envían sus trabajos de lo que ya han escrito, con excepción de eso de abuso sexual, que es para después, se oferta un premio. Entonces, ellos envían sus trabajos y hay una comisión de periodistas, que no es de Andy, que son periodistas todos muy conocidos, que apuntan los que es como un jurado que apunta los premiados, ¿no? Esa, y esto para el premio Tim Lopes, que fue un periodista asesinado hace poco, ¿no? Por el tráfico en, que era de Televisión Globo, ¿no? Es, las personas apuntan al premio, ¿no? Entonces ahí tienen como $10,000 para hacer una gran investigación temática, ¿no? Sobre todo lo que es abuso sexual, tráfico y todo eso. Y él va a escribir y sabe que esto se va a publicar en tal sitio, ¿no? Bueno. Vamos a... Muchísimas gracias. Apasionante. Entonces vamos a seguir con Rosa María. A ver si terminamos. Muchísimas gracias. Regina, ¿te vas a dejar un poco de eso para cada país? Sí, están allá. Yo los escucho. Gracias. Rosa María, te voy a dejar estas cosas. Aquí está, ¿ves? A ver. Rosa María, estos son para ti. Ya. Yo tengo que mirar lo que voy a decir. Comenzamos, Rosa María. Sí. La experiencia de Perú se enmarca en un contexto de presión, la veeduría aparece en un momento de presión política contra la dictadura y sigue en un proceso de transición, ¿no? Un proceso de transición a la democracia con una serie de debilidades, defectos, problemas, etc. Pero me parece importante decirlo porque eso puede explicar también por qué se formó así, ¿no? Lo que primero quería decirles es que nosotros, quisiera recuperar la palabra de lo sinuoso, ¿no? Que planteó Germán, pero para decir que el proceso mismo que todo este tiempo hemos seguido ha sido sinuoso, porque desde que comenzamos no sabíamos a dónde íbamos, ¿no? Incluso hubo momentos hasta de ceguera total, ¿a dónde vamos? ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo reaccionamos? ¿No? Nos sentíamos muy vulnerables. Todo este tiempo ha sido un proceso de aprendizaje y de invención, ¿no? En la lucha por mejorar la calidad de los medios, por generar ciudadanía, ¿no? Que fueron, digamos, que si bien existía un sostén institucional, que era el de Calandria, ¿no? Calandria, que es una institución que este año hemos cumplido 20 años, ¿no? Sin embargo, este tipo de intervención era completamente distinta a las que veníamos haciendo. Eso lo digo porque me parece bien importante que muchas cosas, incluso lo que a donde queremos ir, se va transformando con el tiempo y con la acción y con los resultados de la acción, ¿no? Una segunda cuestión era antes de pasar la parte gráfica, es el reconocimiento de lo difícil que puede ser en países como los nuestros, donde sociedades civiles muy fragmentadas y con mucha irregularidad en su debilidad, de llegar a la ciudadanía, ¿no? Hay, en mi país, como creo que en otros países también, la noción de esa sociedad civil está demasiado puesto en la organización, en las instituciones existentes, sean organizaciones sociales o sean ONGs, ¿no? O sean corporaciones de empresarios que hacen trabajo sin fines de lucro, ¿no? Pero era, sin embargo, la llegada a la ciudadanía siempre ha sido justamente aludir a una representación que realmente no existe, ¿no? En el sentido real. Por eso es que nunca nos definimos como un movimiento o como una institución, como un conjunto de instituciones que ha pretendido representar a la ciudadanía. Y todas nuestras presentaciones son así. Nosotros no queremos representar a la ciudadanía, nosotros movemos a la ciudadanía, motivamos a la ciudadanía, entregamos información a la ciudadanía y de fruto de eso se producen relaciones que van más allá de la representación en el sentido formal y político del término, ¿no? Y es decir, para nosotros era fundamental, por ejemplo, trascender los conceptos organizacionales que teníamos en la cabeza, ¿no? Los conceptos organizacionales por la cual tú tienes que tener una organización, con una jefatura, con un caudillo, con una serie de normas, ¿no? Que son siempre las que hemos trabajado y que se viven en las organizaciones sociales y en todo, y pensarnos más como movimiento, ¿no? Como un movimiento amplio, como un movimiento que trabaja por momentos con mucha intensidad, por momentos sin tanta intensidad, con apertura a trabajar con otros. Nos parecía sustancial el trabajar con otros, ¿no? Que al principio fue trabajar con otras ONGs, y de hecho formamos una especie de consorcio de 11 instituciones con distintas especializaciones temáticas, unas en derechos humanos, es decir, ya lo verán ustedes después. Y esta apertura además nos fue llevando incluso a determinados momentos a trabajar con un tipo de empresariado, como la Asociación de Anunciantes, que estaban muy preocupados por lo que pasaba en los medios audiovisuales, ¿no? Y que fueron, entonces eso nos obligó a pensar en que había que trabajar con alianzas, ¿no? Y entonces abrimos también esta posibilidad de trabajar con alianzas que se fueron viendo poco a poco, ¿no? Y yo les digo, en el caso peruano, el sector más difícil para construir alianzas fueron los periodistas. Y hoy día los periodistas más bien son, su apoyo es más resultado de la acción que de haberlos constituido como aliados, ¿no? Entonces, era difícil entonces encontrar un tipo de organización, era difícil llegar a la ciudadanía. Empezamos a inventar métodos de consultas ciudadanas, ¿no? foros de discusión, no servían mucho los foros de discusión, iba siempre la gente más representativa, entre comillas, ¿no? Pero el ciudadano común y corriente no. Entonces, las consultas fueron una forma muy interesante de trabajar, de consultarle a la ciudadanía, tipo encuesta, pero con algo de discusión, y también generar espacios, como lo que llamamos caravanas ciudadanas, donde usamos las plazas públicas, utilizamos un video motivador y la gente empieza a hablar y a comentar y se arma discusión, se arma deliberación, ¿no? Entonces, todas estas maneras de llegar a la gente las fuimos inventando, y uno de los mejores inventos que creo que logramos fue el contar con voluntarios, que en un primer momento fueron solo voluntarios, estudiantes de comunicación, que todo el tiempo en las aulas de clase se criticaba a los medios, ¿no? Y sin embargo no hacían ellos nada por eso. Y esto nos lleva a plantear una cuestión central, ¿no? Y es que creo que en nuestros países no es posible hacer crítica sin hacer proposición. Es decir, ¿cómo fue el momento en que la veeduría despega cuando empieza a imaginar, ¿no? ¿Cómo hacer? Cuando les empieza a decir a los medios, así no se hace, se podría hacer de esta otra manera. Y el momento cumbre es cuando la veeduría se lanza a hacer una propuesta de ley de radio y televisión, de iniciativa ciudadana, y que el Congreso tiene obligación de tomarla en cuenta. Entonces, esta, como ustedes verán, son conceptos mucho más movedizos, más abiertos, incluso hasta más desordenados, ¿no? De crear esta especie de red, pero de red más complicada, que nos permite entonces tener aliados, tener gente que trabaja con nosotros y son solidarios con la misma propuesta y son voluntarios. Las personas pagadas dentro de la veeduría somos dos. Y a veces Calandria tiene que asumir mi sueldo, porque no tenemos dinero. También la financiación es por momentos y por acciones. Por ejemplo, si trabajamos sobre niños, UNICEF aporta con dinero. Si trabajamos con cuestiones más vinculadas a mujeres, pues UNIFEM o alguna institución que esté interesada, ¿no? O si hacemos el análisis más político, ahí tenemos que presentar un proyecto mayor, ¿no? Porque nosotros sí trabajamos con entretenimiento, con información y con entretenimiento. Porque el entretenimiento te permite llegar al ciudadano común y corriente, que es lo que más aprecia, por ejemplo, en la televisión. Entonces, ahorita, por ejemplo, acabamos de terminar un trabajo tanto de monitoreo de medios, de observación de medios, en telenovelas y publicidad, sobre cuál es la imagen de la mujer y de las parejas que aparecen en la televisión y en las telenovelas y en la publicidad. Y a la vez, consulta ciudadana, porque es nuestro estilo. Nuestro estilo siempre va a trabajar lo que la gente dice y piensa, y vamos a poder tener la posibilidad de que su palabra se exprese, de que deje de ser privada para ser una palabra pública, ¿no? lo que la gente dice y piensa, y que hemos también encontrado las fórmulas de que las palabras hasta exactas de la gente puedan ser recuperadas, ¿no? En testimonios, en estas famosas, que ya la vez pasada los argentinos me escucharon, las famosas rajecabinas, ¿no? Que son unas cabinas donde la gente entra sobre la base de una pregunta, donde nadie le escucha y entonces saca todo lo que tiene dentro sobre esa pregunta, ¿no? Su respuesta. Y que parte de esos textos, por ejemplo, se muestran en libros como este, ¿no? Que es sobre más político, y este que es sobre niños, ¿no? Entonces, este desorden y la multiplicidad de actores con los que trabajamos, con distintas formas, llegando a, por ejemplo, ha logrado descentralizar el proyecto, ¿no? La idea del voluntariado hizo que corriera. Y entonces nos empezaron a llamar de la Universidad de Trujillo, de la Universidad de Arequipa, de la Universidad de Cusco, que son zonas del país, ¿no? Hoy día tenemos una en Iquitos, porque además por cosas así, que una profesora que era de Alfacom, o sea, la Asociación de Facultades de Comunicación, era una profesora que iba a la veeduría, a las reuniones, y que por problemas políticos internos la sacaron. Pero ella ha encontrado trabajo en la Universidad de Iquitos, que es en la selva. Y entonces ella ahora trabaja la veeduría en la selva. Entonces, tienes, y todo es hecho desde la informalidad. Nuestro contacto con la universidad ha sido al revés. Empezar con los voluntarios y ahora se están interesando las autoridades. Fue exactamente al revés de cómo, por ejemplo, creo que se piensa trabajar acá, ¿no? Entonces, es esta ruptura nos hizo romper con nociones de organización, incluso con nociones de movimiento, con nociones de método, con nociones de trabajo, y hacer todo un trabajo de invención de la participación más vital, más sentida de la gente y también de los distintos actores, ¿no? Creo que también tenemos que reconocer que una cosa de esta naturaleza surge cuando hay una oportunidad. Hay oportunidades que hay que saber leer, que si son oportunidades o no. En este caso fue cuando los Vladivideos mostraron, ¿no?, a los empresarios de los medios recibiendo dinero, ¿no?, vendiendo la libertad de expresión que ellos siempre han planteado como la libertad de expresión que el Estado siempre quiere quitársela, ¿no? Hay algunos que todavía me llaman a mí estatista y comunista, ¿no? Otros no, felizmente. Y esta oportunidad de los Vladivideos fueron en la línea de Hannah Arendt, fue como una luz fuerte, una luz que enceguece para luego pensar y ver. Pero pensar y ver desde ti mismo, ya no solo desde el imán. Entonces la gente empezó a decir, bueno, todo esto ha sido una mentira. Y cuando empieza a salir también que hasta los hechos políticos eran una mentira, la gente es consciente de que entre poder y mentira, entre poder y secreto, hay una coalición que había que romper. Entonces, esta oportunidad de la sensibilidad de todo el país fue clave para empezar a trabajar con este movimiento, ¿no? Y también en ese sentido, esta oportunidad nos hizo ver, además, sobre la oportunidad de cuándo hablar, qué decir, cómo decir, ¿no? Porque tú no puedes lanzar. O sea, el rollo más radical no es el rollo mismo, o sea, el discurso radical mismo elaborado como discurso, sino la acción radical. Es la acción como está organizada y el peso que le das a la ciudadanía, que además todos los medios han defendido a partir de los ratings y demostrarle que entre la consulta ciudadana y el rating hay una diferencia abismal. En unos casos es ciudadano con opinión, ciudadano satisfecho o insatisfecho, y en el otro caso es simplemente sintonía. Y fíjense que tuvimos tanto éxito con esta manera de plantear las cosas, que la Asociación Nacional de Anunciantes le hizo una auditoría internacional a IVOPE en Perú, porque no había coincidencia entre lo que sacaba la veeduría y lo que decía la gente y lo que aparecía en los ratings. Entonces, ¿cuál es el problema? Están en este momento, por ejemplo, terminando la auditoría, no sabemos qué va a salir, pero es un tipo de trabajo bien interesante el mirar cómo el ciudadano se ve privado de voz, se ve privado de imagen, se ve privado de opinión en la medición de los ratings, ¿no? Bien, finalmente, quisiera decir que en nuestro caso, llegar a la ciudadanía, trabajar con ellas con los voluntarios, que son la bisagra con la ciudadanía, y hacer monitoreo de medios, nosotros hacemos las dos cosas. Pero las dos cosas hace que una nutra a la otra. Y que, por ejemplo, ¿no?, lo que levanta la ciudadanía como problemas, hay algún tipo de cosas que no estábamos previsto y lo ponemos en la observación. Y el sacar cuadros de nosotros trabajamos con protocolos, no tenemos un software de esos, ¿no? Pero trabajamos con un simple protocolo que luego entra en una base de datos, por cada noticia, por cada tipo también de género que varía el protocolo según se hace. Y entonces el tratar aparentemente una información objetiva hace que nos empiecen a respetar los propios ciudadanos y también nos respeten los médicos, ¿no? Bueno, finalmente el trabajo que nos ha significado más réditos en términos de una ciudadanía exigente, que es nuestro propósito, una ciudadanía exigente, en lucha contra lo que se les presenta y el tipo de modernidad que se les plantea además en el campo cultural, se ha visto enriquecida cuando nos atrevimos a plantear que los ciudadanos, la sociedad civil, podía hacer una propuesta de ley de radio y televisión. Entonces, empezamos sacando este librito chiquito, ¿no?, que ha corrido por muchas partes, que los congresistas lo miraban llenos de sospechas, pero algunos ponían las palabras, los periodistas los leían, ¿no? Porque primera vez que alguien se atrevía en el país a decir que debía haber una ley, ¿no?, y que debería haber regulación, porque lo primero que tuvimos que hacer es de satanizar la palabra regulación, porque mi país estaba totalmente satanizada. Era ir contra la libertad de expresión. Y luego todo el proceso seguido ha permitido que el pensar en un marco legal, ¿no?, que es un derecho de todos los ciudadanos, que permita que el poder tenga límites, el poder de los medios tenga límites claros, ¿no? De hecho, por ejemplo, toda la primera parte de la ley es referido a los derechos de las personas, ¿no?, y luego a los derechos y las obligaciones de los propietarios, y la creación de un Consejo Nacional de Televisión con fuerte presencia de sociedad civil. O sea, hay una serie de ítems, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajamos eso? Trabajamos, les digo, también inventando. Sabíamos que no queríamos hacer lobby. No queríamos hacer lobby porque, por lo menos en mi país, el lobby es negociación. Tú, yo te doy, tú que me das. Y nosotros no queremos dar nada. Entonces, no nos funcionaba el lobby. Entonces, lo que hicimos fue recurrir a gente que tenía nombre, con los nuestros, ¿no?, y logramos tener lo que le llamamos conversaciones democráticas. Nos llamó la atención que la conversación democrática con políticos fuera una de las más amplias que se tuvo. Luego tuvimos conversación con empresarios. Yo les contaba el otro día a algunos amigos, nunca sentí tanto miedo como esa vez que fueron los empresarios de televisión y de radio, algunos de los cuales eran corruptos, terribles, y yo era la única mujer y tenía que dirigir la mesa. Y además, apenas empecé, uno de ellos me agredió. Y entonces yo deslegitimé la agresión, dije, hemos venido a dialogar, no a insultarnos. Y empezamos a conversar, y fue muy interesante. Hoy día en mi país ya nadie te cuestiona la regulación, sino te piensa hasta dónde la regulación, ¿no?, se puede llegar, y ahí hay discrepancias. Pero logramos que aceptaran que la regulación es fundamental. Y entonces, ahora estamos en una etapa, bueno, nos han entrevistado en los medios, cada vez que hay un problema con los medios, que hay montones, nos entrevistan. Hemos puesto con eso el tema de los medios en la agenda pública, ¿no? Y es interesantísimo porque, como una iniciativa ciudadana requiere de 70.000 firmas para que al final puedan ser 50.000, 45.000, para que sea aceptado por el Congreso como una ley de iniciativa ciudadana, que sería la primera ley en mi país, ¿no?, íntegra, presentada por la ciudadanía, por iniciativa ciudadana, y la primera en Latinoamérica también a nivel de ese tema. Y entonces ha sido, les digo, cómo nos ha organizado esta propuesta legal, nos ha ido organizando, y entonces en este momento estamos recolectando firmas, hemos descubierto los lugares públicos de las ciudades, dónde había que ir y dónde no había que ir. Era casi como una búsqueda etnográfica con los chicos voluntarios. Unos decían tal sitio, vamos a probar, tal otro, vamos a probar. Y hasta que fuimos armando, ¿no? Y entonces Lo último que ha ocurrido antes que yo me venga es que se fueron al jirón de la Unión. Los que conocen Perú saben que es un jirón importante que hoy día es básicamente popular, ¿no? Porque la gente de las clases medias altas ya no va al jirón de la Unión, ¿no? Entonces ahí, no se imaginan, la gente hacía cola para firmar. Los policías firmaron. Entonces hicimos una síntesis de la ley, que es ese textito larguito anaranjado que está en la mesa, una síntesis de lo que la ley pretende, y la gente firmaba. Los taxistas hacían parar el tránsito, porque decían, al ver los letreros, bajaban y decían, yo quiero firmar también porque esa televisión es así y asá. Y era también aceptar y reconocer que nuestra ciudadanía también tiene sus límites. Por ejemplo, su percepción más crítica de los medios es una percepción moralista. Pero es una percepción. Y había que trabajar con ella. En cambio, su percepción informativa es mucho menos exigente. Entonces, eso constituye más bien una tarea educativa por hacer. Bueno, creo que me he excedido. ¿Qué hemos conseguido? Que se acepta la regulación hasta el momento, ¿no? Que cuando hicimos el trabajo de programación infantil, se cambió la programación infantil en varios canales, ¿no? No sabemos qué va a pasar con lo de género. Cuando hicimos seguimiento político a la información, hubo canales y emisoras que nos llamaron a felicitarnos porque habían leído el texto con toda la planta informativa y estaban corrigiendo errores, ¿no? Cosas de ese tipo que además se los cuentas a los voluntarios, se los cuentas a las instituciones y el ánimo crece, ¿no?, con estos resultados. Quitar la licencia. Ahora hay un problema entre dos empresarios que están peleando un mismo canal, ¿no? Y por problemas del Poder Judicial, ¿no?, que dos instancias del Poder Judicial, a uno le da la razón a uno y la otra instancia, que son del mismo nivel, le da la razón al otro. Y entonces a lo que han llegado es a pelearse los locales a puño, ¿no?, y con pintura, con otras cosas, ¿no?